haciendo nuestro tradicional recorrido por Latinoamérica. Hoy, bueno, sobrevolamos Panamá. Panamá, ¿cómo estamos con Panamá últimamente? Sí, sí. Bien por Panamá. Y en este caso vamos a hablar con Carlos Méndez, un solista de aquellos. Así que, precisamente lo que estamos escuchando ahora es un tema. Exactamente. Carlos, ¿estás ahí? Bienvenido a la nave. Hola, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, bienvenido. ¿Cómo anda todo por ahí, Carlos? Con calor bravo y un poco resfriado, pero bien. Bueno, espero que te repongas pronto. Sí, gracias. Bueno, Carlos, vamos a contarle a nuestra audiencia qué estilo cantás, qué estilo tocás, cómo ha sido tu carrera. Así que hacemos una breve reseña de tu carrera profesional. Ok, bueno, en verdad soy un tipo que hace canciones, no me considero dentro de un género. Me gusta el rock and roll bastante, la música de cantautor, el folk, el jazz. Vengo de una familia mediacera. Y hace como 7 años en Panamá empecé ya, me atreví a tratar de vivir la música, ¿no? Y por cosas de la vida le escribí a Tweety González, un productor de allá, y el tipo me contestó y me planteó la opción de irme allá a grabar el disco. Y no lo dudé y me fui. ¿Qué, por qué por tu tierra grabando el disco y contento, feliz? ¿Por qué se te ocurrió escribir acá, Carlos? Bueno, porque me gustaba mucho lo que hacía Tweety, sobre todo con el Dínamo. El disco de su estéreo me gustaba bastante lo que él hacía. Y hay un disco de Spinetta que se llama Los Ojos, donde él es el programador de ese disco. Exacto. Y me gusta, yo soy fanático de Luis a muerte. Bueno, acá son dos, ¿eh? Acá son dos porque... Entonces, había firmado acá con un representante y el representante me había planteado la opción de ya como que hacer una carrera más lucrativa, ¿no? De tratar de comer de más pop, ¿no? No de tocar en bares y eso, y me planteé la opción de un productor. Y con mi esposa en la casa un día decidimos escribirle a Tweety, así de aventado, ¿no? Y el tipo por buenas vainas me respondió y me fui allá, ¿no? Bueno, contémosle a la gente, ya que vos sos fanático de Spinetta... Yo también soy fanático de Spinetta, porque a mí me encanta el flaco. Sí. ¿Dónde bueno. ¿Vos grabaste en los estudios de él? No, el disco lo grabamos en el estudio de Daniel Colombres, del Negro Colombres, que era bajista de Páez. Entonces, Tweety armó un line-up increíble. Tocó Ulises Butrón, una guitarra. Paul Dush, que tocó, creo que para el privé con Luis. Sí, señor. Tito Lo Sabio, el guitarrista de Man Ray. Mi persona y un baterista de Panamá. Que eso fue conmigo. Entonces, a la hora de la mezcla, el disco, por cosas del destino, a veces las cosas pasan así. Íbamos a mezclarlo en un estudio, se llama El Pie, y el estudio está ocupado. Entonces me dice Tweety, voy a preguntarle a Luis si lo podemos mezclar en su casa. Y resultó que el tipo es la persona más buena gente del mundo y es un gran tipo, ¿no? Entonces dejó que lo mezcláramos ahí con Mariano López, que es el ingeniero que trabaja con él, y pasamos 6 días ahí en La Diosa y fue increíble, increíble. Claro. ¿Qué destino, ¿no, Carlos? Vos siendo para acabar de joder, el 29 de enero cumplo yo y Spinetta cumple el 27. Entonces pasé mi cumpleaños en la casa de él. Qué bárbaro. Fue impresionante. Qué bárbaro. Un cocinero maravilloso. Mirá vos. Qué buen regalo de cumpleaños. Muy humilde, muy humilde, muy, muy humilde. Bueno, más allá de esto que es, digamos, anecdótico y un detalle de color, ¿qué tal te resultó, digamos, el trabajo acá? ¿Cómo la pasaste estando aquí trabajando? ¿Qué te pareció trabajar con esos músicos? Digamos, ¿cómo fue la experiencia para vos? Bueno, fue muy, muy bueno porque Panamá es un país bastante chico, de 3 millones de habitantes. Entonces, los estudios son realmente un poco no caseros, pero no tenemos... por lo menos muchos Fender Rhodes, o tenemos piano de cola en los estudios, elementos que allá ustedes tienen una industria muy fuerte, ¿no? Y llegar a un estudio donde todo lo tenían y músicos de esa calidad fue muy, muy de mucho aprendizaje para mí, ¿verdad? Aparte el Malbec, la comida, el fútbol, fue impresionante, ¿verdad? Yo tengo que volver. Qué bueno. Tengo que volver. Qué bueno que te haya gustado. Bueno, yo lo que noto, Carlos, es que no hablas de las mujeres argentinas porque sos casado, dijiste. No, pero no casado, pero no capado, ¿no? Me voy a matar, pero no, momento, pero que no. Yo voy a hacer defensa de género, ¿eh? Atento, hay que cuidar a su mujer. No, una belleza todavía. ¿Qué país más bonito tiene? Carlos, ¿y qué, digamos, esto fue el año pasado, ¿verdad? A principios del año pasado. Sí. ¿Y qué? Sí, y volví en noviembre a un festival que me invitaron, el Buffing se llama el festival. Ajá. Y toqué con el mismo line-up y eso. ¿El cuál, Carlos? El Bafín se llama. El Bafín. Tenés Costa Salguero, creo. Ah, ya sé cuál es. Y escúchame, sí. ¿Y qué, cuál ha sido el resultado, digamos, de ese disco que pudiste grabar acá? Bueno, ahora he podido viajar un poco con el disco. Uh-huh. Fui a Colombia, estuve por Bogotá, Costa Rica, Buenos Aires en noviembre, ahora creo que me voy para Nueva York en julio. Mirá qué bien. Y poco a poco trabajándolo, ¿no? Pesa bastante a la hora de tener un productor que te ayude en un disco, ¿no? Que te, como Habituity, un gran productor, ¿no? Un tipo, yo creo que parte de lo bien que él dijo, lo contento de que él dijo, es la humildad con la que él me trató, ¿no? Uh-huh. Y sabiendo que es mi primer disco, el tipo ha hecho miles de discos, ha grabado a David Road, ha hecho miles de cosas, ¿no? Pero bueno, por lo menos, digamos, ya, digamos, la carrera se ha encarado de manera profesional y está empezando a rodar, como decís vos. Sí, sí, digo, hoy en día, yo creo que la música, ustedes saben que la música es un trabajo como cualquiera otro, ya se acabaron las estrellas del rock y uh-huh. Hay que salir a trabajar, ¿no? A tocar por ahí. Uh-huh, uh-huh. Tal cual, tal cual. Y, Carlos... Y a pagar las cuentas, ¿no? Eso, yo, eso es lo que yo busco, poder mantener a mi hija, a mi mujer y ya, tener una carrera decorosa. Principalmente eso. Claro, claro. Qué mejor que poder hacerlo de lo que uno le gusta y es su vocación. Exactamente. Ojalá todos pudieran hacer lo mismo. Carlos, cada vez que hablamos con alguna banda así, hermana de Latinoamérica, les preguntamos, algo ya adelantaste vos, pero bueno, ¿cómo ven especialmente lo que es el rock en su país, no? Porque sabemos que a las bandas o los solistas, como en tu caso, atraviesan ciertas dificultades a la hora de los recursos económicos y todo eso. Así que queremos saber un poco tu opinión, a ver cómo ves ahí el mercado en Panamá, ¿no? Bueno, aquí Panamá es como una... Mi abuelo siempre decía, Panamá es como una tacita de oro, ¿no? Siempre hay cosas, no solamente en los deportes, en el boxeo y en otras cosas, en la música. Aquí hay mucha música afro, mucho ritmo. Uh-huh. Entonces, la gente está haciendo música, pero falta apoyo, ¿no? Ahora, con el disco mío, el baterista que fue conmigo tiene una banda que se llama El Papo Vecino, y Tweety le gustó mucho la banda y mezcló el disco. También lo mezclaron con De Luis. Entonces, ya son como algo que está empujando, ¿no? Claro. Aquí es Cien Fue, que es un buen músico. Ay, acá. Maravilloso. Hoy vamos a hablar un poquito una de Cien Fue. Una banda que se llama Señor Loop, que es muy, muy buena. También hablamos con Señor Loop. No, si te digo que hemos hecho bastante Panamá, ¿eh? Bastante Panamá. Sí, que gracias, de verdad, por el apoyo. Y bueno, yo que me manejo... Somos con un círculo pequeño, de toda la vida somos amigos. Yo más o menos me manejo como en la onda de cantautor, ¿no? Como lo que hace Aristimuño, más o menos allá. Me gusta mucho lo que está haciendo él. Claro, claro, claro. Pero bueno, sí, se les hace bastante difícil. ¿Y cómo, ahora que empezaste a caminar por Latinoamérica, vos sentís que en el resto de los países de América pasa más o menos lo mismo que ahí en Panamá? Con respecto a la falta de apoyo y todo eso. Sí, yo creo que hay un déficit cultural ahora mismo, ¿no? Uh-huh. No es por tirarle piedras a la música, al reggaetón ni nada, porque hay cosas buenas en todo género, pero ya no es que vas a abrir un bar a tocar y la gente te va a decir que el buen trabajo estás haciendo y te van a ofrecer otro toque, ¿no? Ahora es distinto, ahora es más mediático, todo pasa por la apariencia, es bien jodido ahora. Sí, claro, claro. Y por lo que deje plata, dinero. Claro, exacto. Claro. Exactamente. Es así. ¿Eh? No, acá por lo menos con el disco fue, para mí fue muy duro conseguir los patrocinadores. Por más que Tweety me diera un muy buen precio, era plantearle este tipo. Yo le decía a la gente, este tipo ha hecho disco con Paez y nadie sabía, nadie le importa eso. Le importa qué está en los charts, ¿entiendes? Qué vende, qué puede ser una campaña de ellos. Claro. Sí, que esos mismos charts los arman las discográficas, o sea, que a nadie le interesa. Definitivamente, claro. Definitivamente. Casualmente con el disco ahora tuve un acercamiento con una discográfica fuerte y que me ofrecía el publishing y decidí que mejor hacerlo independiente, ¿no? Claro. Trabajar independientemente. Claro. Le contamos un poco, Carlos, a la gente, ¿cuál es el estilo que vos hacés? Porque yo noté que había distintos estilos en el mismo álbum que ese, que yo de ahí saqué dos temas para pasar. Ok, el disco en sí son canciones hechas de a base de guitarra y voz, ¿no? Uh-huh. Ya, como para más un país muy caribeño, hay algo de la salsa, algo del ritmo, ¿no? Que sale en el disco en dos o tres canciones. Y lo demás tiene algo de soul, tiene algo de rock and roll, algo del jazz también. Mi familia es bien jazzera, Y se nota. Me gusta bastante esa onda. Se nota cantantes la herencia. Viejos, Jeff Buckley me gusta bastante, uh-huh. Ella Fitzgerald, algo así. Claro, no sé. Claro, y se nota la herencia, se nota en varios temas. Muchas gracias. No, de nada, Carlos. Bueno, el álbum se llama De Pie. Yo sí. Es muy lindo, tiene una ilustración muy linda, un dibujo precioso. Y decime, Carlos, ¿vas a andar por Buenos Aires pronto? Ahora mismo no tengo nada cercano, uh-huh. Pero estoy viendo si se hace algo en agosto. Ah, qué bueno. No falta tanto, pero para no agosto. No es nada concreto. No falta tanto, falta poco. Vamos a ver, si sale, ustedes la avisan primero. Claro que sí, obvio. Para que vayamos a comer una carne, algo así. Claro, un buen asado, Carlos. Claro, con vino. Con Malbec, como le gusta. Claro. Pero te la traes a la mujer, ¿eh? No, sí. Ah. No le hagas caso, cabrón. No. Yo te dije hago defensa de género. Bueno, Carlos, la verdad que ha sido un enorme placer poder hablar con vos. Realmente. Igual, el gusto es mío. Nos ha gustado muchísimo tu música. Ahora vamos a escuchar otro tema que. De pie, precisamente. Vamos a escuchar de pie. Y de verdad. Gracias. Y ese tema, ¿les puedo hablar un poquito del tema? Sí, de ese? Claro, ¿cómo no? Dale. Sí, porque esa es la parte del disco, que el disco se llama De Pie porque en Panamá, como ustedes saben, hace 20 años ya hubo una invasión, ¿no?, de los norteamericanos. Uh-huh. Y del área del Chorrillo, el cual mencioné en una parte de la canción, que era donde estaban las bases militares nacionales, fue devastada y hubieron más de 4.000 muertes, ¿no? Uh-huh. Entonces, de 20 años acá, la gente aún sigue de pie, ¿no? Qué y los gringos siguen aquí, que es rarísimo. Sí, pero sí, bueno, eso es la cocina del disco, está. Que pueden venir tiempos feos, pero hay que estar de pie, ¿no? Tal cual. Barra, sí, sí, con el tema de los gringos están enquistados en todos lados, así que... Claro, exacto. Te vamos a andar quejando, Carlos. Bueno, la verdad es que... ahora vamos a escuchar ese tema. Te repito que ha sido un enorme placer poder hablar. Los esperamos, de verdad. Mantenernos al tanto de si llegan a andar por aquí, de todas las novedades que tengan, porque, como les decimos a todas las bandas y a todos los solistas con quienes hablamos, además de que tenemos la posibilidad de entrevistarlos, seguimos pasando música latinoamericana. Justamente ahora vamos a hablar un poquito de quién fue, que vos lo mencionaste. Así que seguimos pasando música latina y así que bueno, si nos mantenés al tanto de las novedades, bueno, las podemos ir contando. Bien, tengo buenas noches. Bueno, igualmente, Carlos, un gran abrazo. Chao, igual. Chao, chao. Gracias, Chao. Bueno, ay, cómo me gusta esta sección. Es bueno, mi sección. Es su sección, así sección. Es. Carlos Méndez, desde Panamá, ¿no? Qué lindo. ¿Cómo dice usted siempre cuando cerramos este bloque? Hoy, Panamá. Muy bien. Nos vamos con el tema De Pie, Carlos Méndez. Uh-huh. Y salimos, ¿no? Salimos, listo. Vamos. A escuchar. Hay ventanas que se abren y el alma